Es la realidad la que nunca he visto. Por seguir tus huellas, por seguirte a ti. Ya que nunca es tarde cuando la dicha es muy buena. Sigue tu camino, que aquí vivo yo. Pero que fueron tus errores los que al pasar me enseñaron. Y hoy arrepentido busco lo mejor. ¡Sabor! Sigue tu camino ahora. Y no me vengas, amor.